monstruo. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. ¿Qué podemos hacer cuando parece que Dios no nos hace caso o no le importamos? ¿Tenemos un espíritu abierto universal o por el contrario somos personas cerradas? Muy buenas amigos y amigas podcast oyentes. Alguna respuesta compartiré contigo en este nuevo podcast. Y que debemos tener un espíritu universal sin frontera, nos lo va a recordar el grupo Getsemaní con la canción Juventud sin frontera. Se canse a veces nuestro corazón. Seguiremos paso a paso caminando. Lucharemos con más fuerza y venceremos. Somos una juventud sin fronteras. Nada nos detendrá. Somos una juventud sin fronteras. Nada detendrá. Aunque digan es inútil vuestra voz y pretendan apagarnos la ilusión, seguiremos paso a paso caminando, lucharemos con más fuerza y venceremos. Somos una juventud sin fronteras, nada nos detendrá. Somos una juventud sin fronteras, nada nos detendrá. Aunque piensen que se trata de un error, esperar un mundo nuevo y mejor. Seguiremos paso a paso caminando, lucharemos con más fuerza y venceremos. Somos una juventud sin fronteras, nada nos detendrá. Somos una juventud sin fronteras, nada nos detendrá. Y ser constante, humilde y confiar siempre en Cristo será alguno de los temas que voy a compartir en esta nueva reflexión. Estamos acostumbrados a ver a un Jesucristo que se desvive por la gente, se desvive, se vuelca. Incluso atiende a la gente antes de que se lo pida. Y sin embargo, el Evangelio de hoy es totalmente distinto. Aparece un Jesús casi arisco. Jesús deja la tierra suya, es decir, deja Israel, y se va a la zona del Líbano, donde ha pasado tristemente esta explosión tan fuerte, ¿no? Ya fuera de Israel, en la zona del Líbano. Y bueno, hay una mujer que sale a su encuentro y hasta por tres veces le suplica, ella y los apóstoles, que le atienda. Y no es para ella, es para su hija. Es parte de su ser, lógicamente. Pero no lo pide en sí para su persona. Ya la cuarta convence a Jesucristo. Cristo no responde en su momento. Es lo que muchas veces los expertos llaman el silencio de Dios. Cuando nosotros le rezamos a Dios con cosas que son sensatas, que son buenas, y Dios calla. Y Dios no responde a lo que le pedimos. Pero no solamente no responde a lo que le pide la mujer, sino que además la rechaza, la desprecia. Es fuerte este evangelio de hoy. Es fuerte contemplar así a Jesucristo. La constancia, la humildad, la paciencia van a permitir que al final Cristo cambie de planes. Solamente dos mujeres que hacen cambiar a Jesucristo su plan, su enfoque, su tarea. La primera, la Virgen María, en la boda de Caná. También problema con aquellos novios, le falta el vino. María interviene, no les queda vino. Y responde, mujer, déjame, aún no ha llegado mi hora. Pero al final Cristo interviene y hace que lo que esa mujer, esa no necesitaba, lo consigue gracias a María. Segundo caso, hoy. Mira, Señor, que tengo mi hija muy malita, está poseída. Jesús calla el silencio de Dios, como decía antes. Sigue gritando, la apóstola dice, maestro, atiéndela, que estando aquí un espectáculo, un escándalo. Y la respuesta de Jesucristo, me han enviado a la oveja descarriada de Israel. Y esta es una pagana, no pertenece al pueblo de Israel. ¿Qué ocurre ante el silencio de Dios y el rechazo de Dios? ¿Qué podemos aprender de esa mujer? La forma maravillosa con la que al final Cristo hace un gran piropo a esa mujer. Mujer, qué grande es tu fe. La has conseguido. Me has cambiado. Primero, no se rinde. Es constante. En segundo lugar, es humilde. En tercer lugar, actúa con confianza. Sabe que esa persona que va caminando por su territorio es alguien muy especial. Y confía plenamente que ese alguien puede salvar a su hija. Y como lo cree, lo insiste. Y por eso Jesucristo, que está un poco mosqueado con sus paisanos que no creen en él, al final dice, mujer, qué grande es tu fe, tu hija está curada. Eso nos enseña lo importante que tiene que ser para nosotros. Por un lado, cuando Dios calla a nuestras peticiones, que ocurre muchísimas veces, más de las que no quisiéramos, pero ahí está la realidad, ¿no? Y luego además Dios responde a su estilo, que no siempre es el nuestro. Y escuchando a esa mujer, su actitud tiene que venir a nosotros, esa actitud es maravillosa. Justamente en la adversidad, justamente cuando Dios está ausente aparentemente, acordaos cuando la experiencia de la barca, los apóstoles están hundiendo, asustados con la barca y San Pedro también. Frente a eso, la constancia. En segundo lugar, la humildad. En tercer lugar, la conciencia clara de que Cristo nos sigue acompañando y nos sigue ayudando. Y todo eso además es una lectura que habla de un amor universal. Ya Isaías el profeta anunciaba que Jerusalén será el templo, casa de oración para toda la humanidad. Ya llevan puesta la semilla justamente de esa llamada universal de romper fronteras, romper barreras, porque el amor de Cristo, el amor que nos da Jesucristo, es un amor universal. No se puede encerrar a mi grupo, ni siquiera a mi religión. En alguna ocasión, Gandhi, este líder de la India, llegó a decir: Jesucristo no es patrimonio de los católicos, ni siquiera de los cristianos, es patrimonio de la humanidad, porque su mensaje es para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque llega al corazón humano y puede dar un sentido total y profundo. Y para terminar, en ese sentido de cómo tenemos que orar con fe, hubo una vez un pueblo que estuvo envuelto en una gran sequía, hacía meses y meses sin llover. Y a la gente habló con el cura y le dijo: Padre, vamos a hacer una misa a pedir que llueva. Vale, vale. Pues el domingo hacemos la misa para que llueva. Comienza la misa el cura y a los pocos minutos dice el cura: se acabó la misa. Pero padre, ¿por qué? Porque había venido a pedir que llueva sin fe. ¿Por qué dice eso, padre? Dice: porque ninguno de vosotros habéis traído paraguas. Mucha fe no tendríais cuando vivís sin paraguas. Pues el ejemplo de esta mujer extranjera hoy es modelo de oración para nosotros. Por eso es importante decir a Jesús con toda humildad: Señor, enséñanos a orar. Hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti. Dejando que hable Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor. Descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Petición a los 90 años. Un anciano ciego con más de 90 años a cuesta acudía cada mañana con su violín a la puerta de un colegio. Iba a tocar bellas melodías para distraer a los niños en la hora del recreo y suscitar en ellos la afición por la música. Por las tardes prestaba su altruista servicio en un asilo de ancianos. Allí, pasando sucesivamente de una habitación a otra, interpretaba las canciones que le solicitaban los residentes, los cuales, apenas comenzaba a recitar, sonreían regocijados en su corazón. Cuando alguien aludía a la avanzada edad del ciego y a la conveniencia de que atenuase su actividad, él respondía: «Le he dicho a la hermana muerte que en este pueblo han aumentado la tasa de natalidad y la esperanza de vida, y que por ello necesito más tiempo para seguir sembrando felicidad aquí abajo. Sobre piedra, odio sobre odio, miedo sobre miedo. ¿Quién levantó esas viejas, orgullosas, inmensas barreras? Que dividen al mundo separando a los hombres con mil banderas. Unos quedan dentro y otros quedan fuera. Los ricos de los pobres, los listos de los tontos, los buenos de los malos tienen fronteras. En el juego los que no se enteran, los que ponen las reglas, los que las rompen, los que siempre pierden, los que ganan siempre los unos de los otros, y los otros ya encontrarán fronteras. En nombre del color de la piel en vez del de la sangre, por culpa de las lenguas que debieran habernos comunicado, a causa del nombre de Dios que no tiene fronteras. Clara y luminosa, cuando al levantar la vista se pierda en el espacio infinito de la tierra nuestra mirada, sin nada que la interfiera. Y los hombres marchando a paso regio y decidido lleguen hasta los confines de la vida y descubran que los hombres son iguales en todas las partes de la tierra. El nombre que se emplee para llamar madre a quien te pare, o hijo al que nace fruto del amor de sus entrañas. Que no importa la palabra que se use para llamar al pan que te alimenta, y a la libertad y a la belleza y a la dignidad de ser persona. Y ese día entonces luminoso, desde lo más profundo de la tierra, se escuchará el grito jubiloso de la naturaleza. Decálogo para los que están o van de vacaciones. Primero, dormir más, descansar, tener una lectura programada, realizar aficiones, realizar higiene personal y una buena y equilibrada alimentación. Segundo, pasear, conocer y disfrutar de las cosas bellas como son la naturaleza, exposiciones, cine, teatro, música. Cuidar la naturaleza, cuidar los espacios comunes como jardines. Tercero, ayudar a preparar la fiesta del pueblo y organizarla con mucha participación. Preparar comida compartida. Organizar en el pueblo, si se puede, campamentos, revistas, coros, grupos de teatro, cuentacuentos. Cuarto, visitar lugares pintorescos o artísticos del pueblo o fuera del pueblo o ciudad. Leer y comentar el periódico en grupo, por amar lo que vamos a ver en televisión. Quinto, estar con los hijos o con los padres y jugar con ellos. Sexto, realizar cursos para trabajar la memoria. Séptimo, participar en campo de trabajo por causa justa, apuntarse a vacaciones solidarias. Octavo, pensar en aquellas personas que para que nosotros tengamos vacaciones, ellos no tienen, por ejemplo, el maquinista del tren, el empleado de la gasolinera o incluso el camarero que nos sirve la cerveza o el refresco. Noveno, escuchar música, pintar, tener contacto con la gente, escribir a los amigos, hacer colecciones, juegos al aire libre. Décimo, y también tener presente a otros muchos que no van a tener vacaciones, los enfermos, los parados, los marginados, los que constituyen ese cuarto mundo de nuestra sociedad. En el fondo es conveniente echar fuera tensiones y cansancio y en su lugar desarrollar más la personalidad. Y unos consejos para los que no pueden ir de vacaciones. 1. No olvides que el mejor viaje es hacia uno mismo y eso nadie te lo puede quitar. Aunque trabajes y no puedas irte de vacaciones, es una prueba más de tu libertad. 2. A veces no te podrás pagar unas vacaciones, pero no olvides que hay cosas mucho más importantes que poder pagarse unas vacaciones. Por ejemplo, disfrutar de la familia, de la amistad, de la salud, de la fe. Este es el mejor ingrediente para unas vacaciones. 3. Si las circunstancias familiares como son enfermedad, trabajo, etc. te impiden tener unas vacaciones de familia, aprende a renunciar. Estás dando sentido a tu vida. Engánchate a este tren. Te llenará de satisfacción y te ayudará a madurar. 4. Con un poco de arte se puede lograr que todo sea vacación. Un trabajo bien hecho, sin agobio, la sombra de un árbol, un rincón, un libro. Y en todo caso, si no tienes vacaciones, cumple tus obligaciones con buena cara. Que no parezca que vas por el mundo con un letrero colgado que diga, cuidado, muerdo. 5. Eran nuevos consejos sobre el tema de las vacaciones. El pasado día 15 fue el día de la Virgen María en su fiesta de la Asunción, por eso termino este podcast con un pequeño homenaje para ella con la canción Una gran señal. Hasta el próximo podcast, recibe un abrazo de paz. Una gran señal apareció en el cielo,